La princesa niña no tendría más de 12 años. Su cuerpo era delgado, pelo negro, ojos también oscuros, cara redonda y de piel fina, nariz algo respingona y labios un poco gruesos. De color carmesí era el brillo de sus labios y de sonrisa muy dulce y transparente. Decían todos los de la Alhambra y aquellos que por los alrededores la conocían que era la princesa más guapa que nunca se había visto en estos lugares. Los amigos la apreciaban mucho y los príncipes la cortejaban. En los recintos de la Alhambra, ella tenía su torre particular, pero le gustaba mucho pasear sola por los amplios patios de los palacios, por los jardines cercanos y por los caminos que desde el recinto amurallado atravesaban los espacios y llevaban a la casa de verano, lugar hoy conocido con el nombre de Generalife. Y por aquí, por donde un tosco sendero discurría junto a las aguas que rebosaban de la gran acequia real, ella jugaba y paseaba con frecuencia. En ocasiones sola y en otros momentos, acompañada por las amigas. Y como era tan joven, sus preocupaciones más grandes era vivir el momento y disfrutar del sol, el airecillo que le acariciaba, el canto de los pájaros y el aroma de las flores de los jardines en estos palacios. Cerca de este paseo, en una de las torres que hoy se ve como empotrada en la vieja muralla, tenía aposento uno de los príncipes de la Alhambra. Era joven aunque mayor que la princesa niña y con frecuencia libraba fieras batallas en las guerras que en aquellos tiempos había por estos lugares de Granada. No era ni muy inteligente ni tampoco amante de los libros ni de la filosofía, aunque sí le gustaba observar a las personas cuando paseaba solo por el camino junto a las aguas. En varias ocasiones salió de su torre, atravesó las murallas, se encontraba con la princesa y junto a ella compartía ratos de conversación. La música del agua por el arroyuelo y el silencio y canto de los pájaros. La princesa niña se sentía muy a gusto en compañía de este amigo y por eso en su corazón fue creciendo un cariño especial hacia él. No sabía ella si era amor o simplemente amistad, pero sí notaba que cuando el príncipe estaba a su lado, todo el mundo entero le parecía mucho más bello y de colores maravillosos. No compartía estos sentimientos ni con sus amigas ni con sus padres porque no le parecía que fueran necesario. Lo mismo pensaba el príncipe, aunque él, al ser mayor y tener mucho más conocimiento de la vida y de las personas, albergaba un pequeño proyecto en su corazón. Tampoco lo compartía con la princesa niña, pero un día ella le hizo una pregunta. Era primavera, las nieves en Sierra Nevada se estaban derritiendo y por eso el río Genil y el Darro bajaban colmados de aguas muy claras. En las montañas florecían los romeros, las oulagas y las orquídeas y por las riberas de los ríos, los árboles se cubrían de hojas. Se oía, al amanecer y por las tardes, muchos cantos de mirlos, arrullos de palomas, torcaces y tórtolas y cernícalos, y el aire olía a azahar y mirtos por todas partes. Salió la princesa niña aquella tarde a pasear por su lugar preferido, y al poco se acercó a ella el príncipe de la torre en la muralla. La saludó, se sentó a su lado cerca de las aguas y después de comentar algunas cosas intranscendentes le dijo: «Mañana me marcho a una batalla lejos de estos lugares de la Alhambra. ¿Y cuándo vuelves?» «No lo sé». En silencio se quedó la princesa y también el príncipe guerrero. Durante un buen rato, los dos miran pensativos al líquido del arroyuelo deslizándose, y luego el príncipe se levantó. Cogió de la mano a la princesa y le preguntó: «¿Puedo darte un beso de despedida?» «Sí que puedes», le dijo ella. Y sin más el joven abrazó con sus manos la cara de la princesa, besó lentamente y con ardor las mejillas de la niña, besó luego sus labios y después acarició con su cara la fresca piel del cuello de la joven. Apretó fuerte su delgado cuerpo contra su recio pecho, y en este momento la princesa miró para la torre donde tenía aposentos el príncipe. Después de un largo rato en silencio y gustando del calor que el cuerpo del príncipe le transmitía, le preguntó: «¿Estás enamorado de mí?» Y el príncipe, apretando fuerte y con dulzura sus labios en las mejillas de la princesa niña, respondió: «No sé si estoy enamorado de ti, pero tu dulzura llena de gozo mi corazón». Poco después el príncipe se alejó de ella. Al día siguiente se marchó a las batallas en las guerras con otros reinos y nunca más volvió por los recintos de la Alhambra. Tampoco nunca más se vio a la princesa niña pasear por sus rincones preferidos. Pasó el tiempo y se perdió el recuerdo y la memoria de aquella princesa niña. También la del príncipe de la guerra. Pero hoy, ya muchos años después de todo aquello y de la tarde del beso, el rincón y el arroyuelo por donde la niña paseaba siguen existiendo. Al final de la cuesta de lo que hoy se conoce como Rey Chico, y por donde ahora crecen olivos y hay murallas y bancos de piedra. Al pasar por aquí, las personas que saben de esta historia a veces sienten algo especial. Como si la princesa niña aún estuviera por estos lugares paseando. Justo tal como se mostraba en el momento del último beso que el príncipe le regaló. Por eso algunas personas comentan: como si el tiempo solo hubiera guardado de ellos nada más que aquella tarde y la bellísima escena. Y todo lo que ha ocurrido después, y las personas, y aunque siguen viviendo y mueren de viejos, no importa nada. ¿Por qué será que a veces, en algún lugar del universo, se conservan para la eternidad estas escenas con la misma frescura del momento en que ocurrieron?